Bienvenidos. Este es el día número 62. Queremos leer la Sagrada Escritura íntegra en 365 días. Por eso pedimos el auxilio del Espíritu Santo, para que nos otorgue perseverancia, pero sobre todo, la verdadera inteligencia de la fe y el deseo profundo, fuerte, de realizar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hoy tenemos textos del libro Levítico, del libro de los Salmos y de los Hechos de los Apóstoles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Levítico, capítulo 17. El Señor dijo a Moisés: Habla a Aarón, a sus hijos y a todos los israelitas y diles: El Señor ha dado esta orden. Si un hombre de la casa de Israel inmola un buey, una oveja o una cabra dentro del campamento o fuera de él, y no lo lleva a la entrada de la carpa del encuentro para presentarlo como ofrenda al Señor delante de su morada, será considerado reo de sangre. Ha derramado sangre y por eso será excluido de su pueblo. Así está mandado, a fin de que los israelitas traigan las víctimas que ellos suelen sacrificar en campo abierto y las presenten al Señor a la entrada de la carpa del encuentro, entregándolas al sacerdote para que sean ofrecidas al Señor como sacrificio de comunión. Entonces el Señor rociará con esa sangre el altar del Señor a la entrada de la carpa del encuentro y hará arder las partes grasosas como aroma agradable al Señor. De esta manera los israelitas dejarán de ofrecer sacrificios a los sátiros, detrás de los cuales se están prostituyendo. Este será para ellos un decreto válido para siempre, a lo largo de las generaciones. Diles además: si un hombre de la casa de Israel o alguno de los extranjeros que residen en medio de ustedes ofrece un holocausto o un sacrificio y no lo lleva a la entrada de la carpa del encuentro para ofrecerlo al Señor, será excluido de su pueblo. Si un hombre de la casa de Israel o alguno de los extranjeros que residen en medio de ustedes come cualquier clase de sangre, yo volveré mi rostro contra esa persona y la excluiré de su pueblo. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo mismo les he puesto la sangre sobre el altar para que les sirva de expiación, ya que la sangre es la que realiza la expiación en virtud de la vida que hay en ella. Por eso dije a los israelitas: ninguno de ustedes comerá sangre, ni tampoco lo hará el extranjero que resida en medio de ustedes. Y cualquier israelita o cualquiera de los extranjeros que residen en medio de ustedes, si caza un animal o un pájaro de esos que está permitido comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por eso dije a los israelitas: no coman la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. El que la coma será extirpado. Cualquiera, sea nativo o extranjero, que coma un animal muerto o despedazado por las fieras, deberá lavar su ropa y bañarse con agua, y será impuro hasta la tarde. Después será puro, y si no lava su ropa ni se baña, cargará con su iniquidad. El Señor dijo a Moisés: Habla a los israelitas en estos términos: Yo soy el Señor su Dios. Ustedes no imitarán las costumbres de Egipto, ese país donde ustedes habitaron, ni tampoco las de Canaán, esa tierra donde yo los haré entrar. No seguirán sus preceptos, sino que cumplirán mis leyes y observarán mis preceptos, obrando en conformidad con ellos. Yo soy el Señor su Dios. Ustedes cumplirán mis preceptos y mis leyes, porque el hombre que los cumple vivirá gracias a ellos. Yo soy el Señor. Ninguno de ustedes se acercará a una mujer de su propia sangre para tener relaciones con ella. Yo soy el Señor. No tendrás relaciones con tu madre, la esposa de tu padre. Ella es tu madre y tú no debes tener relaciones con ella. No tendrás relaciones con la mujer de tu padre. Ella es la misma carne de tu padre. No tendrás relaciones con tu hermana, sea hija de tu padre o de tu madre, sea que haya nacido en la casa o fuera de ella. No tendrás relaciones con tu nieta, sea por parte de tu hijo o de tu hija, porque es tu misma carne. No tendrás relaciones con la hija de una mujer de tu padre. Ella es descendiente de tu padre, hermana tuya, y tú no debes tener relaciones con ella. No tendrás relaciones con la hermana de tu padre. Ella es la misma carne que tu padre. No tendrás relaciones con la hermana de tu madre, porque ella es la misma carne que tu madre. No tendrás relaciones con la mujer del hermano de tu padre. No te acercarás a ella, que es tu tía. No tendrás relaciones con tu nuera. Es la esposa de tu hijo, y por eso no debes tener relaciones con ella. No tendrás relaciones con la esposa de tu hermano. Es la misma carne que tu hermano. No tendrás relaciones a un mismo tiempo con una mujer y con su hija, ni te casarás con su nieta, sea por parte de su hijo o de su hija. Son de la misma carne que esa mujer, y tener relaciones con ellas es una depravación. No te casarás con la hermana de tu esposa, ni tendrás relaciones con ella mientras viva tu esposa, provocando su rivalidad. No te acercarás a una mujer para tener relaciones con ella durante el periodo de su impureza menstrual. No tendrás relaciones con la mujer de tu prójimo, haciéndote impuro con ella. No entregarás a ninguno de tus descendientes para inmolarlo a Moloc, y no profanarás el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No te acostarás con un varón como si fuera una mujer. Es una abominación. No tendrás trato sexual con una bestia, haciéndote impuro con ella, y ninguna mujer se ofrecerá un animal para unirse con él. Es una perversión. No se harán impuros de ninguna de esas maneras, porque así lo hicieron las naciones que yo voy a expulsar delante de ustedes, y por eso el país quedó profanado. Yo les he pedido cuenta de su iniquidad, y el país ha vomitado a sus habitantes. Pero ustedes observarán mis preceptos y mis leyes, y no cometerán ninguna de esas abominaciones, tanto el nativo como el extranjero que resida en medio de ustedes. Porque todas esas abominaciones fueron cometidas por los hombres que habitaron el país antes que ustedes, y por eso el país ha sido profanado. Que la tierra no los tenga que vomitar también a ustedes a causa de sus impurezas, como vomitó a la nación que estaba antes que ustedes. Porque todo el que cometa una de esas abominaciones será excluido de su pueblo. Cumplan entonces mis prescripciones y no hagan ninguna de esas cosas abominables que se hicieron antes, y así no se harán impuros a causa de ellas. Yo soy el Señor su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 64. Del Maestro de Coro. Salmo de David. Dios mío, escucha la voz de mi lamento, protégeme del enemigo temible. Apártame de la conjuración de los malvados, de la agitación de los que hacen el mal. Ellos afilan su lengua como una espada y apuntan como flecha sus palabras venenosas para disparar a escondidas contra el inocente, tirando de sorpresa y sin ningún temor. Se obstinan en sus malos propósitos y esconden sus trampas con astucia, pensando quién podrá verlo. Proyectan maldades y disimulan sus proyectos, su interior es un abismo impenetrable. Pero Dios los acribilla a flechazos y quedan heridos de improviso. Su misma lengua los lleva a la ruina y aquellos que los ven mueven la cabeza. Por eso todos los hombres sentirán temor, proclamarán esta obra de Dios y reconocerán lo que Él hizo. El justo se alegrará en el Señor y encontrará un refugio en Él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Padre, te da gloria tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 1 al 16. Un hombre llamado Ananías, junto con su mujer Zafira, vendió una propiedad y de acuerdo con ella se guardó parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Pedro le dijo, «Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás se apoderara de ti hasta el punto de engañar al Espíritu Santo, guardándote una parte del dinero del campo? ¿Acaso no eras dueño de quedarte con él? ¿Y después de venderlo no podías guardarte el dinero? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No mentiste a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Vinieron unos jóvenes, envolvieron su cuerpo y lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas más tarde llegó su mujer completamente ajena a lo ocurrido. Pedro le preguntó, ¿es verdad que han vendido el campo en tal suma? Ella respondió, sí, en esa suma. Pedro le dijo, ¿por qué se han puesto de acuerdo para tentar así al Espíritu del Señor? Mira junto a la puerta las pisadas de los que acaban de enterrar a tu marido. Ellos también te van a llevar a ti. En ese mismo momento, ella cayó muerta a sus pies. Los jóvenes al entrar la encontraron muerta, la llevaron y la enterraron junto a su marido. Un gran temor se apoderó entonces de toda la iglesia y de todos los que oyeron contar estas cosas. Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en el pueblo. Todos solían congregarse unidos en un mismo espíritu bajo el pórtico de Salomón, pero ningún otro se atrevía a unirse al grupo de los apóstoles, aunque el pueblo hablaba muy bien de ellos. Aumentaba cada vez más el número de los que creían en el Señor, tanto hombres como mujeres, y hasta sacaban a los enfermos a las calles, poniéndolos en catres y camillas, para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra cubriera alguno de ellos. La multitud acudía también de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos o poseídos por espíritus inmundos, y todos quedaban curados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.